12:10. Esta sintonía cada lunes es señal indicadora de que vamos a hablarles de naturaleza y de nuestro entorno. Lo vamos a hacer con Cuaderno de Campo, un espacio que le ofrecemos cada semana con el naturalista obriqueño Manuel Canto, que ya nos acompaña y a quien damos la bienvenida. Manuel Canto, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. O buenas tardes ya, ¿no? Más bien. Sí, buenas tardes, sí, la verdad que sí. Día lluvioso, el otoño, este año estamos teniendo un otoño espléndido, ¿no? En cuanto a la lluvia. Sí, bueno, están viniendo algo de lluvia. Se esperaba que el verano se extendiera casi hasta Navidad, porque habíamos tenido un verano más bien corto, pero nada más lejos de la realidad. Nuevamente se rompen todas las previsiones y estamos teniendo lluvia, afortunadamente por aquí de manera muy, muy suave y sin provocar graves daños, no como en otros sitios, lamentablemente. Pero bueno, están viniendo lluvias, han venido días fríos, nos hemos metido algunos días casi en invierno, ahora otra vez estamos en otoño. Bueno, el típico otoño en nuestra zona. Está bien que vengan estas lluvias, la borrasca de esta noche ha pasado súper rápida, se esperaba que fuese un poco más lenta y nos dejara más tiempo lluvias, pero bueno, algo ha caído y lo importante es que caiga con frecuencia, pero que no caiga... ni caiga ni muy fuerte ni, claro, ni provoque daño. Sí, pues yo, bueno, es un lujo pasar por, dar un paso por el pueblo y ver el río con, el cauce del río con agua, ¿no? Sí, un poquito de agua. Estaba ya sequillo. Podía llover algo más, es verdad que podían quedar unos litros más, pero bueno, no, si sigue lloviendo de manera regular hasta Navidades, pues mira, estupendo, es un otoño bueno. La verdad que sí. Bueno, pues el tiempo que siempre es noticia, desde luego, y vamos a hablar sobre diferentes asuntos. Por ejemplo, vamos a hablar del Árbol Europeo 2019, un proceso de elección que se está llevando a cabo precisamente durante esta época y que nos toca muy de cerca porque hay propuestas para la candidatura de España que nos llevan pues precisamente hasta el Parque Natural, hasta el Pinsapara, hasta el Parque Natural Sierra de Grazalema. Luego, además, también vamos a hablarle de seta, vamos a hablar de la familia de las amanitas, vamos a seguir con ese ciclo y por otro lado pues vamos a conocer el sonido de un ave que desvelaremos al final, de la que hablaremos, pero que antes de nada vamos a escuchar pues cómo suena esa propuesta ornitológica que le ofrecemos a nuestros oyentes. Presten atención. Un sonido característico, ¿no? Es muy característico, aunque hoy quizás cueste un poco de trabajo, pero es característico. Lo encontramos por aquí y yo siempre pregunto lo mismo. Es muy repetitivo, hace muy tan repetitivo, a veces los sonidos que son muy repetitivos pues se fijan más pronto que los otros. Por aquí podemos encontrarla, pero no es muy frecuente, aunque creamos que sí, pero no es tan frecuente como podemos creer. Y además pasa muy, muy, muy desapercibida esa ave. Entonces, pero no hay tantas como parezca, como podemos en un momento dado creer, poquitas, pero bueno, se pueden dejar de ver, sobre todo en época hasta prácticamente hasta ahora, ¿no? Desde marzo hasta prácticamente ahora. Bueno, pues después volveremos muy serio a escuchar. Porque no quiero que se le escape el nombre, pensando y, ¿no? Para intentar no decir el nombre de ese ave que le ofrecemos nosotros como propuesta a nuestros oyentes, este juego especial que cada lunes en Cuaderno de Campo le ofrecemos. Y ya saben, bueno, pues si saben qué ave es, simplemente notan la respuesta a través del WhatsApp de Radio Brique, a través de, bueno, pues los medios que quieran para ponerse en contacto con nosotros. Y si no lo tienen claro, pero aún así quieren jugar, pues ahí está también abierta la posibilidad, ¿no? Bueno, pues como decíamos, vamos a hablar hoy de un concurso que pretende elegir al Árbol Europeo 2019. A mí lo que sí que me gustaría saber es si el mejor árbol, el más bonito, en función de qué criterios se elige ese mejor árbol todo un año, ¿no? Se elige en función de muchos criterios. Supongo que quien organiza, la Fundación FUBER, la Fundación Bosque para Todo, con patrocinio del Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, tendrá una serie de criterios que ahora mismo no podría decir cuál, pero vamos, se resume un poco en que, bueno, buscan un poco la singularidad del árbol, buscan un poco la edad también, buscan alguna historia alrededor, buscan también pues algún simbolismo que sea representativo de algo. Entonces, bueno, todas las candidaturas que se presentan deben de exponer el por qué su árbol debe ser el árbol del año 2019. No tiene por qué ser ni el más viejo, ni el más bonito, ni el más alto, sino es un conjunto de factores que deciden pues quien Bosques sin Fronteras, que realmente es que no me sale al principio, Bosques sin Fronteras es quien organiza y la Fundación FEUBER y la Fundación Bosques para Todos junto al Ministerio son los quien patrocinan, ¿no? Bosques sin Fronteras es quien organiza. Pues ya digo, tienen en cuenta un montón de factores, ¿no? Cada candidatura debe de presentar un dossier donde aparece el por qué consideran que su árbol debe ser, y ahí hay factores históricos, factores naturalísticos, factores, ya digo, más técnicos, de tamaño, de edad, pero bueno, buscan un poco el todo, ¿no? Y que sea un símbolo, a lo mejor quizás, de unión a una comarca, como desde aquí se aprendió a hacer, ¿no? Entonces, un concurso... Que tenga una relación especial con la población, ¿no? También, que tenga una relación especial con la población, que sea simbólico de algo. Es lo que, ya digo, se mira un poco un todo, ¿no? Después, es un concurso que es a nivel europeo, pero que ahora mismo estamos en fase, digamos, nacional. Hay una primera fase, que es donde se elige el candidato español, ¿no? Que es la fase en la que estamos. Ahora se está eligiendo el candidato, el árbol español que vaya a ese concurso europeo, ¿no? Es un concurso europeo que se está haciendo desde el año 2011, como continuación de un concurso que había previamente en la República Checa durante muchos años, y como continuación de ese, a partir de 2011, se extiende ya a toda Europa. Y el primer año hubo unos 5 países, este año ya son 15 países los que participan. Cada país va a proponer su candidato. Y en España, pues ahora mismo estamos en fase de que hay 10 candidaturas que se han presentado, la puede presentar cualquier entidad, cualquier fundación, cualquier colectivo, cualquier ayuntamiento o cualquier administración puede presentar una candidatura, y a partir de ahí hubo una selección y hay 10 finalistas. Y entre esos 10 finalistas pues existe hay un árbol, que es un pinsapo, ubicado en el Parque Natural Sierra Grazalema, dentro del área reserva del Pinzapar, un árbol que fue propuesto por el propio Ayuntamiento de Grazalema, quien propuso la candidatura para que pudiera ser elegido como árbol primero español y después pudiera ser el árbol europeo. Entonces, pues estamos ahora mismo en una fase que desde el 23 de octubre al 23 de noviembre se puede votar en la web de la organización, arboleuropeo.es. Si accedemos a esa web, vamos a ver los 10 candidatos españoles, y entre ellos se encuentra pues el pinsapo, un pinsapo candelabro del área reserva del Pinzapar de Grazalema, o de la Sierra del Pinar, mejor dicho, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos hasta el 23 de octubre, se puede votar cualquier persona. Se requiere un correo electrónico, no puede votar más de una vez con cada correo electrónico, entonces pues bueno, votas y ya, bueno, si tienes 2 correos electrónicos, puede votar 3 veces, el que tenga 3 correos electrónicos, claro. O 4, el número de correo electrónico que uno tenga, pero vota una vez y ya está, ¿no? Y a partir del 23 de noviembre pues se elige el candidato español, que es el que irá al certamen de árbol europeo. Así que, bueno, Grazalema está ahí, por decirlo digo Grazalema porque, bueno, fue una propuesta a partir del Ayuntamiento de Grazalema, está ahí compitiendo pues con otros 9 ejemplares de toda España, como puede ser en Elche hay una palmera, la palmera imperial de Elche, pino del roble de Peñascosa en Albacete, después hay un pino en Pontevedra, un pino araucano, pino laricio de la Yeza en Valencia, algarrobo de la Foya de Brel de Alicante, pino de la Virgen en La Palma, olmo de las Navajas en Castellón, almendro real de Valverde de Leganés en Badajoz y un olivo milenario en Tarragona, junto al pinzapo candelabro, que está en el área reserva del Pinzapar. Esos 10 pues compiten ahora mismo, ya digo, hasta el 23 de noviembre como candidato español para ser después acceder al concurso de árbol del año, europeo del año. Tiene importantes competidores porque detrás de cada árbol, ¿no?, hay una historia, que es lo que decíamos antes. Sí, ¿no? Detrás de cada árbol hay una historia, hay olivos milenarios, hay palmeras imperiales, y todos conocemos Elche, lo famoso que es por sus palmeras, está la palmera imperial, hay una serie de árboles que todos en sus candidaturas pues tendrán que defenderse, pues tendrán que poner encima de la mesa cuál es su valor para que sea árbol del año. Me imagino que será bueno, habrá competencia, también este tipo de concurso cuando se deja solamente de la mano de las redes sociales, pues bueno, a veces, bueno, ya se sabe las redes sociales, si hay entornos o lugares donde es más posible votar porque, bueno, se vuelque más una administración, una asociación o una fundación, da igual, ¿no? Pero bueno, es un tema, no deja de ser un tema curioso, tampoco es tan determinante, pero sí es verdad que es un tema pues que mientras se cuentan las votaciones, mientras se elige el árbol, mientras si pasa al árbol europeo, pues eso es, a fin de cuentas, una publicidad para una zona, para un entorno, ¿no? Y bueno, y es darse a conocer un poco al mundo, ¿no? Y si, para colmo, es tu árbol español, puede ser árbol europeo, pues mira, pues en Europa están conociendo tu zona, tu árbol, tus características, ¿no? Claro. Que es lo importante un poco de estos certámenes, ¿no? No llegamos al olivo milenario, ¿no? A miles de años, pero oye, que el pinzapo de Grazalema tiene 80 años, ¿eh? Sí, 80 y tantos años puede tener ese pinzapo. En el pinzapar no hay pinzapo excesivamente centenario, no hay pinzapo, hay ya centenario, es decir, que han pasado los 100 años, sí. Pero no hay pinzapo que pasen de los 400, 500 años aquí. Hay alguno que llega a los 300 y pico, cerca de 400 en la Sierra de las Nieves, pero bueno, eso es uno nada más, ¿no? Y el pobre está ya casi en declive, ¿no? Porque a fin de cuentas el pinzapo, su edad no llega a esas edades, ¿no? No está longevo, ¿no? No está longevo. Pero bueno, el pinzapo de aquí pues juega otras bazas, no juega tanto la baza de la edad como el entorno en el que se encuentra, ¿no? En la candidatura que han presentado, no la ha podido leer completamente, pero sí habla del pinzapo como un árbol, un ejemplo de una especie que ha sobrevivido desde el pasado, ¿no? Desde el terciario, prácticamente el principio del cuaternario, que llega al sur europeo y al norte de África, y desde entonces ha sabido sobrevivir en condiciones muy extremas, muy difíciles, muy distintas, digamos, a las originales, ¿no? Por eso aquí, en la ciudad de Grazalema y en Sierra Ronda quedan los últimos reductos, ¿no? En el resto llegó a desaparecer porque no se dan las condiciones que requieren, ¿no? Aquí sí la han encontrado. Entonces, es un árbol, ya digo, un ejemplo de supervivencia, ¿no? Que se ha sabido adaptar a las montañas del sur, donde han encontrado un poquito de condiciones que a ellos les favorecen, y ahí han sabido sobrevivir al paso del tiempo, a los cambios climáticos, y han sabido sobrevivir incluso al uso que ha hecho el hombre del monte, ¿no? Es otro ejemplo. Porque, bueno, los pinzapares ahora hoy día están protegidos, pero no siempre han estado protegidos. Hay muchos años atrás, y no hace tantos años atrás, y que nos remontamos 40 o 45 años atrás, eran montes que estaban en explotación, donde había un aprovechamiento de madera, donde se cortaban los pinzapos para, aunque la leña no era muy buena, pero para leña, para traviesas de ferrocarril, para mástiles de barco, de velero, es decir, que se utilizaba para ciertas cosas y se cortaba, ¿no? Y eso hizo que incluso estuvieran a punto de desaparecer los pinzapares, tanto aquí como en la zona de Ronda. La reacción que tuvo la administración hace ya muchísimos años, cuando decidió adquirir los territorios donde había pinzapo, pues fue, digamos, su salvación, ¿no? Sí. En el momento que la administración la compra ahí, el antiguo Icona, y hace que se quite toda la presión ganadera, toda la presión forestal sobre esta especie en concreto, pues hace que el monte, como está en unas condiciones que más o menos le valen y que han sabido adaptarse, pues el monte ha salido adelante, ¿no? El bosque de pinzapo. Entonces, ya digo, es una especie que ha sobrevivido al paso del tiempo, del clima e incluso al efecto del hombre, ¿no? Porque también el hombre ha sabido reaccionar un poco al tiempo y preservarlo, ¿no? Entonces, y después además, otra de las bazas es que también es una especie que, aunque ha sobrevivido, sigue casi sobreviviendo día a día, ¿no? Le cuesta mucho, porque es una especie y un ecosistema, el pinzapar, tanto este de aquí como el de la Sierra de las Nieves, en Ronda, o el de Sierra Bermeja, son unos ecosistemas muy frágiles, ¿no? Frágiles en relación al cambio climático que parece ser que se nos avecina, ¿no? Decimos que el pinzapo es una especie que proviene de centro europeo, del centro Europa, de norte de Europa, requiere unas condiciones de frescor, de humedad, que aquí solamente se encuentran en ciertos rincones, como puede ser Grazalema o Ronda, ¿vale? Pero que con el cambio climático, incluso aquí, eso irán cambiando, esas condiciones, claro. Con lo cual no van a tener, cada vez van a tener menos hábitat, cada vez van a tener menos territorio donde poder vivir, ¿no? Entonces, es otro ejemplo, lo ponen también de ejemplo de fragilidad, ¿no? De ecosistema frágil, de árbol frágil ante los cambios climáticos que se avecinan, ¿no? Es decir, un árbol que desde que vino aquí, pues está pasando, entre comillas, penuria, hemos dicho la misma palabra, viene pasando penuria y ha sobrevivido salvándose casi siempre por la campana en el último minuto, pero que sigue todavía metido en un proceso de alto riesgo, ¿no? De hecho, por eso el principal está catalogado como área reserva. No se puede acceder tan libremente, tiene una serie de condicionantes, porque ya digo, es un árbol, un ecosistema muy sensible, ¿no? Un ecosistema muy sensible. Y después, otra de las cosas que la candidatura esta ha hecho resaltar es que es un árbol que se encuentra dentro de un área reserva, dentro de un parque natural, como es el pinzapar Sierra Grazalema, dentro de una reserva de biosfera, también la de la Sierra de Grazalema, y después está dentro. Bueno, está junto a un sendero de tránsito público dentro del área reserva, y es un árbol, este concreto, porque se propone no se propone la especie en genérico, ¿no?, sino un árbol concreto, este pinzapo de candelabro, que se propone, está en el sendero del pinzapar, justo por el lado de donde pasa la gente, con lo cual es un árbol muy visitable y un árbol que puede llegar fácilmente a ser visto por la gente. No está metido en el medio del monte, que, bueno, dice alguien, oye, yo quiero ver el árbol europeo del año, y ahora tienes que ir a meterte en medio de una sierra que a lo mejor no puedes ni llegar, ¿no? Claro. Es un árbol fácilmente, uno puede llegar fácilmente allí, incluso contemplarlo, ¿no? Con lo cual, todo esto es lo que, y seguramente algunas cosas más, es lo que, bueno, el Ayuntamiento de Grazalema ha presentado como bueno, en tu candidatura, ¿no? He intentado que estuviera con nosotros hoy Carlos, el alcalde de Grazalema, pero tenía reuniones, historia, lo pillé ayer casi prácticamente a última hora, y para que nos expusiera un poco los motivos esto más concretamente, pero bueno, estaba un poco liado, pero bueno, en las próximas semanas probablemente contemos con él y profundicemos un poco sobre la candidatura esta, ¿no? Bueno, pues se encuentra, pone, en el camino de Ronda a Tolox, cerca del Puerto de las Ánimas. No, ese no. Eso que tengo, que estoy leyendo ya aquí, ¿qué es? Está leyendo otro pinzapo, supongo, el pinzapo de las escaleretas, seguramente, está leyendo, ese no es, ha buscado aquí en el buscador. En la información Este es un pinzapo... No. Pinzapo es, a ver, el pinzapo se encuentra dentro del, o está equivocada la información de admirado, o se encuentra dentro del área de reserva del pinzapar, el otro es Torro. Ahí ha habido un cruce de, en esa página había un cruce de no. Este pinzapo seguramente de cruce Toló, que el pinzapo la escalera, la sierra, la nieve, Ronda. Dando cuenta desde cuándo se conocen, ¿no? Creo que aquí es una introducción del árbol, de la candidatura del pinzapo, de la página y web. Y lo pondrá a modo de ejemplo. Y es una introducción desde cuándo se conoce, bueno, pues el pinzapar, ¿no?, en esta zona, de dónde procede, demás. Y bueno, pues un poco contextualizando, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí está poniéndolo un poco de ejemplo, porque habla de que, bueno, las primeras veces que vinieron a... Bueno, el pinzapo aquí estaba desde siempre, los lugareños lo conocían, pero cuando vino la primera persona que lo describió, le hizo una descripción y le puso nombre, que fue Edmund Boissier, pues entró no por aquí, sino entró por Ronda, y lo primero que vio fueron los pinzapares de Ronda. Y me imagino que la introducción lo que claro, está hablando hace referencia a que se conoce del año 1800 y pico, donde Edmund Boissier entró por Ronda, vio varios pinzapos y lo llevaron al pinzapo de la escalereta, seguramente, que es el que yo decía antes, que tenía 300 y pico años y que está un poco ya en declive, y le mostraron como una especie nueva, o como una especie que no tenía nombre, aunque los lugareños le llamaban pinzapo también, o pinabeto. Entonces, muestra un poco eso, ¿no? Pero bueno, en realidad es un pinzapo que está dentro del Parque Natural de Sierra Grazalema, pinzapo candelabro. Y se encuentra, como decía, en el borde del sendero de uso público, que lo digo para concretar la localización, ¿no? Es fácil llegar hasta él, bueno, cuando se tiene autorización para entrar, desde luego. Cuando, claro, si entras en el pinzapar, yo no sé ahora mismo exactamente cuál es exactamente el pinzapo candelabro que han propuesto, puesto que cuando atraviesas el sendero te encuentras un montón de pinzapos candelabro, ¿no? A ver, y no tienen el nombre puesto. Me imagino que si he elegido árbol del año, igual le ponen un nombre y dice este es concretamente. Claro. Porque pinzapos candelabro en el pinzapar hay un montón. El pinzapo candelabro, a fin de cuentas, su nombre viene por una forma que adquiere los pinzapos, ¿no? No porque sea único, el único que haya en forma de candelabro. Hay muchos en forma de candelabro. Pinzapo candelabro es cuando la guía principal, la guía terminal de un pinzapo, por algún motivo se pierde. Bien se corta, bien un insecto se come la yema, bien que los hay, perforadores de yema, bien una tormenta rompe la rama principal. Entonces, una vez que se rompe la rama principal de crecimiento de un pinzapo, todos hemos visto un pinzapo que tiene un crecimiento piramidal. Es decir, la cúspide, la parte más alta, es la guía principal y esa va creciendo siempre hacia arriba y después ramas laterales, ¿no? Pues si cortamos la guía principal, por cualquiera de los motivos que sean, pues siempre hay varias ramas laterales que hacen las veces de guía principal y empiezan a crecer de manera vertical hacia arriba. ¿Qué ocurre? Se corta la guía terminal y a lo mejor 3-4 ramas laterales empiezan a crecer hacia arriba y tenemos un árbol que tiene un tronco a partir del cual a 1 metro, a 2 metros, a 1 metro y medio, 2 metros y medio, da igual, de altura, se bifurca en 3 o 4 troncos, ¿no? Entonces es como la forma de un candelabro que abren cuatro ramales, claro, con 4 brazos hacia arriba. Puede ocurrir que una de estas ramas también incluso pueda ser despuntada, puede ser cortada porque o se rompió o para leña, pues vuelve a, si tiene ramas laterales, que ya es más difícil, pero bueno, si tiene ramas laterales, vuelve a tomar y empieza a crecer nuevamente el brazo, ¿no? Entonces adquiere forma de candelabro, por eso se llama pinzapo candelabro. Entonces, este concretamente, yo no sé ahora mismo en qué punto del sendero se encuentra, porque a lo largo del sendero hay varios que se encuentran, claro, que tienen, digamos, la forma de candelabro, ¿no? Pero bueno, me imagino que será uno de los mayores, porque de los 80 años ya son de los pinzapos mayores que hay ahí. Será uno de los más grandes de edad y de tamaño, me imagino. 80 años, decíamos antes, y 15 de altura, viene aquí en la metros, web. Sí, los datos técnicos del pinzapo. O sea que es considerable. Bueno, a fin de cuentas, a ver, cuando se presenta una, en este caso se presenta, hay que presentar el nombre de uno, ¿no? Pero bueno, aquí me imagino que lo que se pretende es resaltar y publicitar y dar a conocer, pues, el pinzapar de Grazalema, ¿no? Ya no solamente, evidentemente, la cara visible será este pinzapo, ¿no? Porque hay que ponerle un nombre y apellido, ¿no? Digamos, al árbol, ¿no? Pero bueno, lo que se trata un poco de dar a conocer que existe un pinzapar en esta zona, que tiene un valor y que tiene una historia detrás, ¿no? Pues si queremos votar, podemos hacerlo metiéndonos en la página web arboleuropeo.es. Dentro de la candidatura pone pinzapo de Grazalema Benamaoma Cádiz. Lo digo por si quieren, sí, más señales. Pondrá Benamaoma porque quizás esté ya en la parte del sendero más avanzado, que ya corresponde, pues, a Benamaoma. Y allí, bueno, pues se puede votar, ¿no? Se puede por votar la candidatura. Fácilmente, mete un correo electrónico, hay un reconocimiento de esto que aparece ahora, que para que sepas que no es un robot, que no es una máquina, que es una persona, sí, que te dice, te hace una pregunta y nada, contestas y votas por el árbol. Bueno, tenemos también aquí la localización en Google Maps, por si queremos, sí, bueno, pues ir accediendo, que claro, esto, como no sea uno un poco conocedor de la zona, pues va a ser complicado también no poder acceder, pero en fin. No, será uno de los candelabros grandes que hay a lo largo del recorrido, que hay unos pocos. Y luego, como decíamos, por los competidores que tiene, esto nos va a llevar, porque esta es una fase nacional, luego sí vendrá la fase internacional país, con el resto de países. Claro, cada país ofrecerá una candidatura y bueno, y habrá nuevos competidores. No creo que sea un concurso, un certamen fácil, pero bueno, ahí está. Mientras está ahí, pues están los medios. Y volvemos a dar a conocer un poco nuestro territorio, que a fin de cuentas lo que se pretende también, ¿no? Dar a conocer nuestro territorio y ponerlo en valor. Hoy día el Parque Natural Sierra Grazalema es lo que es, gracias quizás en una buena parte, diría yo, a los pinzapos, ¿no? Este ha sido desde siempre el atractivo, ¿no? El atractivo turístico también, pero bueno, hay muchos más, evidentemente, factores turísticos y más elementos turísticos, pero inicialmente fue el atractivo turístico lo que inicialmente hizo que esto lo declararan reserva de la biosfera, lo que inicialmente hizo que esto se declarara parque natural con un entorno, es decir, que es uno de los, evidentemente, uno de los recursos más interesantes, mejores que tenemos aquí, ¿no? Y hay que ponerlo en valor, ¿no? Que ponerlo en valor y mostrarlo. Y esto es una forma más, igual que hay muchísimas otras, ¿no? Esta es una forma más, ¿no? A veces dice, es que pintar de Grazalema, está en Grazalema. Bueno, yo siempre he dicho que vivimos, ¿no?, en un territorio único. Yo me considero de la Sierra de Cádiz, ni Ubrique ni Grazalema, ¿no? Yo me considero la Sierra de Cádiz. Los árboles no entienden de términos municipales, los árboles no entienden de territorios administrativos, los árboles entienden de suelo, de clima, de agua. Y la Sierra de Cádiz es un todo, ¿no? La Sierra de Cádiz, y incluso digo, la Sierra de Cádiz y la Sierra de Ronda es un todo único desde el punto de vista ecológico y naturalístico, tanto Ronda como la Sierra de Cádiz. Es una continuidad que es una tontería hablar de términos administrativos cuando estamos hablando de naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, los pinzapos están ahí porque es donde han encontrado el mejor territorio y a fin de cuentas todo beneficio que venga, pues, para la sierra viene para todos los pueblos de la sierra, ¿no? A fin de cuentas. Entonces, ya digo, yo creo que es una iniciativa bonita en la cual todo el mundo debería de apoyar, porque ya digo, es una cosa que ya digo, que a fin de cuentas, pues, promoción y publicidad para la comarca, ¿no? Pues arboleuropeo.es, nos podemos meter en esa web tan fácilmente como eso y, bueno, pues con una dirección de correo electrónico votar por el pinzapo de Grazalema para que se convierta, pues, de momento en el árbol nacional, en el español. Luego ya veremos lo que presentan los demás países que habrá ya que ya veremos cuando se, claro, ya a partir de noviembre, me imagino que a lo largo de diciembre, pues se decidirá cuál es el árbol europeo y, bueno, pues si hay que votar, votaremos. Claro que sí, también. Aprovecharemos. Nosotros también votamos con lo del pueblo más bonito, ¿no? ¿Verdad? Que también, sí, Salema se presentó, o sea que no importa, hay que votar, hay que apoyar, ¿no? Todo lo que iniciativa claro. de este tipo, porque al final también nos influye a nosotros, nos repercute a todo. Evidentemente. Bueno, hablamos de esta iniciativa que llega impulsada por el Ayuntamiento de Grazalema, pero también vamos a hablar de setas, ¿no? Estamos en la temporada. Además, esta lluvia está viniendo muy bien, ¿no? Para la seta este año. Está viniendo bien, pero yo estuve el domingo y vi poquito. Y pude coger hasta poco, pero bueno, no sé si es que todavía o hay mucha gente o está saliendo muy poco, pero bueno, estuve cogiendo algo, pero no mucho. Pero bueno, poquito a poco, me imagino que si sigue lloviendo, se irá animando. Pero eso te voy a decir, tenemos esa humedad que hace falta, ¿no? Sí, tenemos la humedad, hemos tenido temperaturas, pero todavía no sé qué ocurre, pero se está viendo poquito. Pero bueno, me imagino que si sigue lloviendo, pues todavía, si no enfría mucho el tiempo, pues podremos seguir cogiendo cosas. Podemos tener buenos fines de semana para ir a coger seta. Vamos a escuchar el sonido de ese ave antes de continuar y hablar de las amanitas. Vamos a escuchar cómo suena. Así suena nuestra propuesta ornitológica para hoy lunes en Cuaderno de Campo. Si saben de qué ave se trata, pues nos llaman y nos lo dicen, a ver si se aciertan al final. Bueno, las amanitas, un grupo muy característico porque aquí encontramos, pues, desde las más buscadas quizás, también a las más peligrosas, ¿no? Sí, es un grupo muy conocido, el grupo de las amanitas, puesto que aquí tenemos la especie más peligrosa y mortal, se puede decir, de las que existen, pues que es la responsable del 90-95% de las muertes por ingestión de setas. Tenemos a una de las más exquisitas, según los amantes de la gastronomía de setas micológica, una de las más exquisitas, como es la amanita cesárea, y tenemos una de las más famosas. Digo famosa porque, bueno, cuando alguien le dice a un niño, una persona, pinta una seta, realmente pinta la amanita muscaria, ¿no? La típica seta de los enanitos, esta que es roja con las pintitas blancas, ¿no? Entonces tenemos la más famosa, la amanita muscaria, tenemos quizás de las más exquisitas, la amanita cesárea, y tenemos la más tóxica mortal, que es la amanita faloide. Entonces es un grupo muy atractivo, ¿no? Dicho de, si lo vemos así, es un grupo con setas muy coloristas, con setas muy, muy espectaculares, yo diría que incluso muy bonitas porque tienen algún colorido precioso, muy variado, son setas todas con la típica forma de seta, con sombrero, con pie, con anillo, aunque hay un par de excepciones o tres que no tienen anillo. Normalmente casi todas tienen láminas blancas, aunque también hay un par de excepciones, porque en este mundo natural no hay uno y uno, no son dos, ¿no? Se dicen que las amanitas casi todas tienen láminas blancas, pero siempre te va a decir uno, no, hay una o dos que tienen láminas de otro color, ¿no? Es decir que, pero bueno, son esas son las características generales, ¿no? Y ya digo, y es un grupo que hay que tener mucha precaución cuando uno empieza a coger setas, puesto que ya digo, son muy variadas, son muy distintas, muy coloristas, pero en determinadas ocasiones son fácilmente confundibles. Puesto que, como siempre hemos dicho, una lluvia te puede alterar el color, una exposición más sombreada, más soleada te puede cambiar el color, y hay que tener mucho cuidado porque aquí tenemos pues de las setas más complicadas, como es la amanita faloide. Tenemos la amanita faloide, que es la oronja, le llaman la oronja verde. Vamos a ver una seta que de tamaño muy variable, si vemos la amanita faloide de tamaño muy variable, podemos encontrar grandes, hasta con 12 centímetros de alta o más, incluso y más pequeñita, pero lo característico es que tiene un color aceitoso, un color verde claro, verde amarillento, como si hubieran derramado por encima un chorrón de aceite, color aceitoso, color verde oliváceo muy claro, que a veces si le llueve mucho está más amarillento, que si le llueve menos pues está más verdoso, ¿no? Depende, por eso digo que aquí no es el tono del color, a veces es muy variable, ¿no? Entonces es una seta que cuando la cogemos se puede coger, no pasa nada, es tóxica mortal, pero se puede coger, no pasa nada. El pie de color blanco, el anillo de color blanco, las láminas por debajo totalmente blancas, ¿no? Pero claro, ¿qué ocurre? Tenemos una amanita citrina que no tiene ningún tipo de valor culinario, pero a veces que dice uno, bueno, voy a coger la amanita citrina o la coge porque te crees que no es una faloide y la puedes confundir. La amanita citrina es de color amarillento también. Tiene unas pequeñas escamitas que se pueden caer por el agua, es decir, que podemos confundirla con la amanita citrina, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo digo, hay que tener mucha precaución. Después tenemos otras especies, bueno, después la amanita muscaria, que es la que decía yo de las más famosas, está totalmente de color roja, con escamas blancas. Las escamas no son más que el resto del huevo de donde procede. Las amanitas salen todas de una especie de huevo, que cuando se va abriendo, la parte superior queda a modo de escamas por encima del sombrero. y la parte inferior queda a modo de bol, le llaman volva, es una especie de cuenco donde de donde sale el pie, ¿no? Entonces, es otra de las características principales de las manitas, ¿no? Entonces, esta manita muscaria, de color rojo con pintitas blancas, también es tóxica. Lámina de color blanco también, si le damos la vuelta, porque una cosa que hemos dicho siempre, aunque veamos rojo con las pintitas, hay que darle la vuelta a la seta, que tenga las láminas blancas, totalmente definidas, el pie blanco, es decir, que característica total de la manita muscaria. Y hay que hacerlo así porque está en cuenta la manita cesárea, que era de las que te decíamos al principio, que es de las más exquisitas, que es de color anaranjado amarillento. ¿Pero qué ocurre? Si miramos una manita muscaria por arriba, rojiza, y le ha caído un montón de lluvia, probablemente ese rojizo, ese color rojo, pues un tono más decolorado, sí. Rosáceo, anaranjado, en un momento dado, pero hay que dar la vuelta. ¿Por qué? Porque si le damos una vuelta a la manita cesárea, que es de color naranja, las láminas son amarillentas, anaranjadas, y eso es inalterable. Sin embargo, si le damos la vuelta a la manita muscaria, que es roja, si le damos la vuelta vamos a ver las láminas blancas. Eso va a ser totalmente determinante. Por debajo, la seta, las láminas no se alteran por la lluvia, puesto que no se mojan apenas. Entonces, siempre va una de las características diferenciales va a ser el color de las láminas. Entonces, ya digo... Que nos han mandado una foto, Manolo, me parece, ¿no? Nos han mandado una foto, sí. ¿Quién nos la manda? ¿Quién? Mario. Ahora la vemos que ahora la vemos cuando eso. Que ya decía, entonces, entre la manita muscaria y la manita cesárea a veces se pueden presentar incluso confusiones. Y de irnos a la más exquisita, a irnos a la, como decía, la más famosa es tóxica también, ¿no? La manita muscaria es tóxica. Entonces hay que tener mucha precaución porque, ya digo, nos pueden alterar el color la propia lluvia, ¿no? Por ejemplo, y confundir una manita muscaria con una manita cesárea. ¿Y las podemos encontrar las tres, por ejemplo, en la misma zona, en un espacio? Hemos encontrado una cesárea, una muscaria y una faloide. Encontrarse las tres... Hombre. Se puede encontrar porque las tres viven en nuestro mismo hábitat. Lo que ocurre que no es lo común porque tampoco que las manitas muscarias estén ahí, salgan por todos lados, ¿no? Ni la manita faloide, van un poco también por época, ¿no? A principio, cuando hay temperatura más en el suelo, salen las manitas cesáreas, ¿no? Cuando hace un poco más de frío y sigue lloviendo, parece que salen más las muscarias y las faloides. El clima influye, pero es posible encontrarlas las tres a la vez. A ver, en un metro cuadrado sería un pedazo de suerte, o lo que yo estaría buscando, encontrar las tres juntas, ¿no? Y juntas para hacer una foto, ¿no? Y juntas para hacer una foto, pero es verdad que se puede encontrar una manita cesárea. Y a un metro o dos metros, evidentemente, puedo encontrar una muscaria. Y a los dos metros siguientes puedo encontrar una faloide. Claro, de ahí la importancia que se puede confundir muy fácilmente, ¿no? Se puede confundir fácilmente. Y dice, oh, mira, esta es igual, pues no. Sí. No, a veces, verdad, yo he visto cesáreas y muscarias prácticamente a un metro. Hay una zona de pinares donde hay quejigo y donde hay alcornoque, a veces está mezclado ahí. En esa zona he visto cesárea y muscaria con un metro de diferencia, las he visto. ¿Y la muscaria es tóxica, pero es mortal? La muscaria no es mortal. Muscaria tiene muscarina, bueno, tiene varias sustancias. Una de ellas o algunas de ellas son que afectan a nivel neurológico y puede provocar temas de... Incluso se habla de alucinaciones, ¿no? Pero sobre todo son temas muy de afectaciones del tema neurológico. Vale. Una gran dosis de muscarina o de manita muscaria, una gran dosis de tema muscaria, sí puede llevar a una degeneración neurológica que pueda provocarte incluso un coma y morir, pero sería una gran dosis. Sin embargo, la manita faloide con unos pocos gramos, pues te puede matar directamente. ¿Y tú dices que se puede coger eso? No lo cojo yo, vamos. Hombre, sí, se puede coger. Con 30 gramos de manita, con 30 gramos o 20 gramos de manita muscaria pueden matar a dos personas. La manita faloide puede matar a dos personas. Puede cogerla, evidentemente puedes cogerla. Lo que pasa es que, si tú coges la seta, después no te puede estar chupando los dedos. Aún así, si te chuparas los dedos, aún así, la cantidad de toxina que ingerirías sería muy menor, muy poquita. Tan poquita que probablemente no ocurra nada. A veces dice, toco las láminas y me lleno de esporas. Las esporas son tan ínfimamente pequeñas que aunque chupes el dedo de espora, no creo que ocurra nada, porque es muy poca la cantidad. A fin de cuentas, el tóxico, los venenos, no es por el veneno en sí, es por la dosis, ¿no? Entonces, es muy poca la dosis. Pero es verdad que con 30 gramos te mata una manita faloide, ¿no? Yo tengo amigos metidos muy en el mundo micológico que tenían la inquietud de saber a qué sabía una manita faloide, y los he visto probarla. Coger un piquito de nada, con una navaja, un piquito de nada, masticarla, saborearlo un poquito y escupirlo. Y dicen que sabe dulce. Que sabe dulce. Es decir, que incluso que sabía como castaña o no sé qué, una cosa así, ¿no? Es decir, que tiene un sabor bueno, pero evidentemente estás... Es una temeridad hacerlo, pero evidentemente estás escupiendo y si se te queda algo es muy poco, muy poco, muy poco, que no es lo suficiente para desencadenar un problema en tu cuerpo. Ahora bien, si te ingieres un trozo de manita faloide cruda o cocinada, da igual, porque es verdad que hay setas que una vez que las cocinas tienen toxinas termovolátiles que con la temperatura se disuelven y se pierden, pero las amatoxinas y las faloidinas de la manita faloide no son termovolátiles, se quedan aunque las cocines. Entonces, una vez que tú ingieres 20, 15, 20 gramos, pues tienes un real problema. Un real problema porque uno de los principales problemas de la manita faloide es que no te aparecen los síntomas recién comidos, como ocurren con algunas otras. Hay setas que comes y a la media hora estás vomitando o estás con diarrea. Y eso es lo mejor que puede ocurrir porque el cuerpo ya empieza a liberar. Pero aquí no. Aquí, en el más pronto, lo más pronto, lo más pronto, que te puede notar algo, puede ser a las 6 horas un vómito. A las 6, 8 horas un vómito. Pero claro, hay veces que no se presenta vómito y cuando te das cuenta, a las 24 horas tienes el hígado ya destruido. Es decir, que en un primer momento actúa de manera silenciosa, que es lo peor, ¿no? La faloidina lo que te hacen es destruir la mucosa intestinal, de manera que las amatoxinas, que es otra sustancia que te llega, pues empiezan a absorberse muy rápidamente en el intestino y pasan rápidamente, pero rápidamente, sin darnos cuenta, al hígado. La amatoxina tiene una propiedad y es que lo que hacen es inhibir la sintetización, la formación de proteínas en el cuerpo. ¿Y qué ocurre? Las células cuando dejan de tener proteína, pues empiezan a degenerar y empiezan a morir. Y la amatoxina lo que hacen es eso, dejar de producir las proteínas en el cuerpo que son vitales para la vida de la célula. ¿Qué ocurre? Donde primero llegan es al hígado y empiezan destruyendo el hígado. Entonces, cuando tienen el hígado, bueno, empieza destruyendo el hígado, empieza a destruir los riñones, empieza a destruir el páncreas y a las 48 horas, cuando te empiezan a tener efectos, no sabes lo que tiene, estás malo, y porque empiezan con problemas de dolor de abdominales, empiezan problemas gástricos, taquicardia, y como te vienes a dar cuenta, necesitas un hígado, un riñón, un páncreas. Entonces, si te coge muy tarde, pues no tiene solución. A veces te han cogido muy a tiempo, porque a los 6 horas has sentido vómito y has dicho comió zeta y te pueden coger a tiempo y un trasplante de hígado sí te salva la vida, pero los síntomas sean más bien tardíos, pues es un grave problema. La manita faloide, ya digo, causa el 90-95% de las muertes en la península ibérica, ¿no? Por muerte de zeta, bueno, y en Europa, ¿no? Yo, por lo que me estás contando, la zeta no quiero meter miedo. En el supe, vamos, en los champiñones del supermercado. No, no hay que meter miedo, simplemente, a ver, cuando uno va por zeta que sea de color amarillento o verdoso, pues no cogerla, evidentemente. Eso es una regla fundamental. Y si uno va por amanita... A por amanita cesárea, ninguna amanita de láminas con láminas con color blanca, cogerla. Es otra de las reglas fundamentales. Yo no cojo ni una amanita que tenga color blanca, láminas blancas. ¿Por qué? Porque hay amanitas con láminas blancas que se comen y amanitas con láminas blancas que son fastidiosas. Hay una amanita, la amanita berna, de color blanco por encima, lámina de color blanca, y es no igualmente de mortal que la manita faloide, pero muy fastidiosa también, que te puede causar la muerte, la manita berna. Esta sale sobre todo en tiempo primaveral, con tiempos con mucha temperatura, un otoño con mucha temperatura, extremadamente caluroso, o en primavera. Es muy fácilmente confundible incluso con un champiñón, la manita berna, ¿no? Entonces, a veces hay que tener mucho cuidado. Yo, por eso, lo de los champiñones también a veces, como esté en un bosque, yo no cojo champiñones en ningún bosque, porque puedo coger un champiñón fastidioso, que los hay, o puedo coger una manita berna. A ver, yo no, pero porque más o menos intento distinguir alguna, pero el que se está iniciando tiene que tener mucha precaución. Los champiñones siempre en prados, ¿no? Donde no tenga posibilidad de que aparezcan otras que me puedan... Bueno, la manita berna no la vamos a encontrar en un prado, la vamos a encontrar siempre en un bosque, ¿no? Claro. Entonces, la manita berna de color blanco. Hay amanita, por ejemplo, la manita... ¿Cómo era? O manita ovoidea, que es también totalmente blanca, no es un comestible excelente, pero bueno, hay quien la come. pues, pero se puede confundir mucho con una manita vena. Es decir, que hay que tener mucho cuidado con cuando estamos con la cuando estamos hablando de manita. Había una foto por ahí, me decíais, ¿no? Sí, exactamente, lo que te iba a decir, que la foto, a ver si nos la hacen llegar, o la vemos desde aquí. A ver, la vemos en la pantalla. Ahí no tenemos la foto, no, vamos a ver si podemos. Y vemos que lo que nos quería, nos preguntaba el oyente, era que si sabía distinguirla, si sabía qué seta era. No sé si desde ahí la, acercar al... la puedes ver bien, porque, bueno, pues nos la envía un oyente vía WhatsApp, Mario, ¿no? Me decía que era el que nos enviaba la seta. Y bueno, ¿qué pinta tiene esa seta? Que... a ver si podemos distinguirla. A ver, es un boleto, estuvimos hablando la semana pasada de los boletos. Sí. A veces, para distinguir una seta, por una foto lo decía la semana pasada. Es complicado. No es que es complicado, es que no se debe hacer, porque a ver, hay que la seta hay que verla bien por debajo, verla bien el pie, verla bien por arriba. Pero en este caso está bien porque tiene incluso un corte, la foto tiene incluso un corte, que viene bien porque, a ver, es un boleto de carne amarilla, se ven las láminas amarillas también, los boletos no tienen láminas, los poros de color amarillo, y se ve que donde le ha dado el corte no hay una alteración de color. Normalmente los boletos, cuando le das un corte, encuentras una alteración de color y eso pues te complica un poco la identificación. En este caso, el corte, que no lo ha hecho él, ahora estoy viendo mejor la foto, se ve como si un animal lo hubiera comido alrededor, ha comido alrededor, pero aún así es un corte, aunque lo sea comido, o sea, y se ve un color amarillo que no ha variado, ¿no? Es un color amarillo. Esto es un boleto, en principio yo me decantaré por un boleto impolitus, que dijimos la semana pasada. Boletos impolitus es un boleto de carne amarilla, que cuando le das un corte, la carne no se altera el color, se mantiene amarillo. Después hay muchos otros boletos que le das un corte y ese tono amarillo empieza a ponerse violáceo, azulado, oscuro, se va oxidando y se va quedando de colores. Aquí se ve que el corte, que no es un corte, sino que se ve como que en la foto se ve como que un animal lo ha roído o ha comido, que a veces las babosas comen o algún otro animal, los cochinos le dan un bocado, y se ve que donde le han dado el bocado el amarillo se permanece inmutable, ¿no? Con lo cual, y estamos viendo, debido a ese corte, que si no tuviese ese corte, pues no veíamos si tiene exactamente la parte abajo. Estamos viendo que lo que aparecen son poros, ¿no? Es una parte porosa, no son láminas. Entonces nos está indicando que es un boleto que no se altera al corte, con lo cual yo diría que es un boleto impolito. No es un boleto tóxico, hay quien lo come, pero valor culinario no tiene ninguno. Decíamos la semana pasada que el boleto realmente interesante es el boleto con carne blanca, que cuando tú le das un corte, igual que estamos viendo aquí en esta foto amarillo, lo vemos, sí, se ve blanco. Lo vemos de carne totalmente blanca, y que es inmutable con el paso de los minutos y el tiempo. Boletos impolitus. Lo de las setas, igual que los espárragos, la gente cuando va a cogerlas no dice dónde va. Es secreto para que nadie se le adelante. Hay quien... Sí, bueno, peor todavía. Digo porque le iba a decir al oyente que nos dijera dónde la ha visto, pero igual no, es algo como secreto. No, en este caso no tiene un interés excesivo, pero es verdad que las setas tienen una particularidad y es que donde aparece una determinada seta, normalmente siempre aparece en el mismo sitio porque el hongo está ahí. Las espargueras están en su sitio y siempre salen espárragos, pero el hongo está ahí, ¿no? Entonces cuando uno dice, mira, pues esta zona aquí salen siempre amanitas cesáreas, en esta zona salen unos boletos buenísimos, en esta zona salen unas lenguas estupendas, o salen unos trompétalos muertos estupendos, el hongo siempre está ahí. Si uno sabe volver al sitio, pues casi todos los años tiene la cosecha. Lo que ocurre es que, bueno, hay gente que lo dice y gente que no. Pero es verdad que el monte es tan grande que hay gente y hay tanta gente que casi siempre pasa a alguien. El monte es grande, pero más gente hay, ¿no? más gente hay. Bueno, te voy a hacer una pregunta, porque, bueno, el oyente quería saber si es la... No, si se la puede comer, no. Quería que habláramos de la seta, pero no nos ha preguntado si se la puede comer. Yo, identificación de setas por fotografía, lo que diría, yo no lo haría. Yo digo que, viendo la foto que me ha enviado, yo estimo que eso es un boleto impolitus. Ahora, que digo también que no es tóxico, ¿vale? Pero que no se la coma, también se lo digo. Eso te iba a decir. No por nada, sino porque yo que casi siempre me niego a hacer identificaciones por fotografía, ¿no? Pero en este caso es verdad que está bastante claro, porque además, como decía, vi un corte ahí que algún animal se lo habrá hecho, o él dándole pellizco, no sé cómo lo habrá hecho, pero hay un corte donde se puede ver las características, pero no se debe hacer reconocimiento de setas por esto, por una fotografía. Pero bueno, claro. Yo creo que es un boleto en Politum. Vale. Bueno, ya tenemos por aquí dos respuestas para el AVE. Vamos a escucharla enseguida, vamos a hablar de ella. Pero antes un oyente nos hace una consulta. Si te parece, te la voy a hacer. No tiene que ver con los temas que estamos tratando. Bueno, sí, si se sabe bien y si no, pues... En realidad, bueno, dice que ayer salió al campo, en la zona del bosque, y que vio avispas de un tamaño considerable y quería... algunas de las cuales dice se estaban muriendo. Y pregunta... si sabe algo, porque bueno, la cosa es que hay cierto temor, ¿no?, por la velutina y demás, y como una especie de psicosis en torno a esto. Ya vemos una avispa y no sabemos, si, un poquito grande, y no sabemos si es una velutina o no. Y más que nada por eso preguntaba. Si no vemos qué tipo de abeja es, pues no podemos decir nada. Pero yo lo único que digo, que no cojamos psicosis. A ver, la posibilidad de encontrarnos con una velutina todavía es escasa, ¿no? Vale. Y después tenemos el avispón, la avispa crabro, que es la de aquí, ¿sí? Que es la de aquí, que hay muchísimas. Entonces, lo más normal es que podamos confundirla y sea una de las de aquí. Hay que ver una foto para saber si realmente es o no es. Yo sé, en el bosque he visto yo los avispones de aquí, los autóctonos, los he visto muy grandes en árboles, en quejigo, en todos los quejigales que hay por encima del pueblo del bosque y esa zona, sobre todo los quejigos que están muy deteriorados, que tienen muchos agujeros, ahí se meten y hacen sus nidos. Pero la velutina, habría que ver la foto para ver si es una velutina o no. Yo lo que diría que no se cogiera psicosis, no hay que tener psicosis porque digan que haya más avispas, la asiática esté llegando, no esté llegando, porque a fin de cuentas lo que va a hacer es que no podamos hacer nada, ¿no? ni siquiera, o que vayamos al campo con susto, no coger psicosis. Eso sí, que si vemos algo, pues si hoy día las tecnologías las tenemos todo, un móvil, pues aunque sea, si es posible, con un móvil se acerca uno despacio y le hace una foto, que no es posible, evidentemente uno no se va a jugar pellejo por hacer una foto, ¿no? Evidentemente, pero si se pudiera saber si es una foto, si ha sido una velutina o no. Lo que se sabe que es posible verla, es posible. ¿Con qué probabilidad? Muy baja, muy baja, muy baja. Pero por eso no se puede decir 100% no es. Porque ya hay por Málaga y por muchos sitios, ¿no? Entonces, pero la posibilidad de encontrarla todavía aquí creo que es muy baja, muy baja. Bueno, pues tenemos tres respuestas. Yo creo que estos son nuestros fieles oyentes, son los expertos ornitológicos que tenemos aquí en la radio. Mira, Melli, José Mar y Diego. Y nos dicen que los tres... Los tres indican la codorniz. Pues sí, la codorniz. Yo pensaba que iba a ser un poquito más complicada, pero bueno, seguramente son gente que va mucho al campo y tienen buen oído. Y ya decía, aunque decía yo que no es excesivamente frecuente de verla ni oírla, pero bueno, es verdad que podemos encontrarla en ciertas zonas del parque. Y ya digo, estamos hablando de la codorniz, un ave pequeñita, bueno, rechonchita, así, más pequeña de una perdiz. Más pequeñita, una perdiz, con unos colores terrosos, pardos oscuros, con colores crema, blanquecino, formando una especie de estría. Pasa muy desapercibida, ¿no? Además, ya digo que no es fácil de verla en nuestra zona. Después tiene un silbido como el que hemos estado escuchando. Escuchamos de fondo, sí. Trisilábico, que hace ti, ti, ti, ti, ti, ti, que lo repite rítmicamente con... Lo estamos escuchando, lo repite rítmicamente casi sin parar y sobre todo en épocas de cortejo. Y además incluye algunas veces, es posible escucharle con garraspeo, como maullido, unos ruidos muy distintos a esos tres repetidos, ¿no? A ese trisilábico, digamos. Son como garraspeo, como maulliditos, como ruidos que, bueno, que son... Ay, lo estamos escuchando ahora. Son propios del cortejo, ¿no? De cuando el cortejo, ¿no? Y ya digo, es una codorniz, pasa muy desapercibida en nuestra zona, no hay excesivamente grandes cantidades. Y bueno, y enhorabuena, Diego, Melli, no recuerdo la otra persona. Diego, Melli, José Mari. Y José Mari, enhorabuena porque, bueno, tiene un buen oído. Yo pensaba que no iba a ser tan... Bueno, pensaba que iba a ser incluso más complicada, ¿no? Porque ya digo, no es... Pero bueno, seguramente son gente que va mucho al campo, incluso a lo mejor cazadores que tienen muy buen oído porque están en contacto con los paros continuamente, con las aves, les gusta mucho y la verdad que es un lujo disponer de ese oído, ¿eh? Enhorabuena y sí, la codorniz. ¿O eso tienen una codorniz en el campo? Puede que puedan tener alguna codorniz en su campito o en algún lado. Que también puede ser. También puede hacer, claro, por supuesto, por supuesto. Bueno, Mario, ¿te acuerdas de la seta? Nos dice que no le importa decir el lugar, pero me la ha comentado dónde encontró la seta. Yo no la voy a dar, pero no, por si acaso. Es muy, muy frecuente, pero no Mario. Dicho, esa seta es muy frecuente, se encuentra en todos nuestros montes, en nuestros bosques, en cualquier uno de nuestros montes donde haya quejigo y alcornoque, vamos a encontrarla perfectamente, el boletus impolitus. Pues agradecemos a Mario que... Incluso en pinares. Eso es. Algunos se pueden encontrar ahí en los pinares. Le agradecemos que nos haya ofrecido, ¿no? Precisamente esa información y al mismo tiempo pues que haya colaborado con nosotros en este espacio en Cuaderno de Campo y agradecido a todos los oyentes que cada lunes pues no, nos preguntan, sí. Quieren conocer cosas sobre la naturaleza, que aquí abiertos estamos, ¿no? Para perfectamente, sí, si se puede dar respuesta y contestación, uh-huh. Pues perfecto, que no, pues tampoco pasa nada. Bueno, o sea, la siguiente semana se puede contestar. Exacto, pues de la jamarita hemos hablado, del el árbol europeo 2019 y también de la codorniz, que era la vez que proponíamos nosotros hoy en este concurso de ornitología, como cada lunes en Cuaderno de Campo. Manolo, ¿qué nos queda por decir? Nada, simplemente agradecer la atención de todos los oyentes y nada, y la semana que viene estamos de nuevo por aquí. Pues el próximo lunes seguimos hablando. Muchas gracias por estar con nosotros. Venga, buenas tardes.